Buenos días, Argentina. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Eso dependerá mucho de la hora en que estéis sintonizando el programa. Desde España os está hablando Carlos de Mendoza. Abrimos un nuevo programa. Vamos a navegar. Naveguemos como los piratas, con viento en popa, pero sin la bandera negra. No, nada de eso. Nosotros iremos siempre con la bandera de la paz. Navegaremos con bandera blanca, con viento en las velas y con aire de libertad. Este será nuestro proceder en este blog. Bueno, no sé si habréis visto, habéis oído, mejor dicho, no ver, si habéis oído el audioblog de Psicofonías de un Fantasma. Bueno, pues si no lo habéis oído todavía, yo os recomiendo que lo hagáis, porque esto es una recopilación de un libro que escribí hace bastante tiempo acerca de la vida, de la supuesta vida de un fantasma, pues en el pleno siglo XVII español. Por supuesto, claro, he tenido que imitar la voz del fantasma. La voz que sale del fantasma es mía. Lo que pasa que, en fin, posiblemente me quede ronco, porque la verdad es que en asuntos de doblaje yo no estoy muy puesto. Pero bueno, lo que sí quiero que sepáis es que, en fin, que lo he hecho con la mejor de mi voluntad, y que espero que esta obra, esta pequeña obra, que tiene bastantes capítulos, por cierto, pues os agrade. Lo cierto es que es casi un monólogo, pero también intervienen voces femeninas, y esto será más adelante. La verdad es que yo me lo pasé muy bien escribiéndolo, y también, por qué no decirlo, me lo estoy pasando muy bien grabándolo. La cuestión es que a vosotros os guste, y bueno, ya me diréis en algún comentario qué os parece la grabación y qué os parece la historia. Espero vuestros comentarios. Desde Madrid, España, para Una Voz en la Noche, os habló Carlos de Mendoza.